Un 3 de agosto de 2018 salíamos al aire por primera vez con esta propuesta que ni siquiera nosotras sabíamos bien de qué se venía. Sí teníamos clara la urgencia y la necesidad del encuentro. El encuentro como herramienta fundamental de nuevas formas de vincularnos, de relacionarnos con nosotras mismas, entre nosotres y con el territorio que habitamos. Algo que ya expresábamos en aquella primera editorial que hoy nos sigue identificando como grupalidad. Más allá de que María Diversa fue y sigue siendo habitada desde subjetividades diferentes, siempre existió este punto de encuentro que nos inscribe dentro de un feminismo que es más amplio y diverso, a nivel regional, provincial, nacional e internacional. Pensarnos como parte de la tierra que habitamos nos lleva a posicionarnos en nuestras realidades, en nuestras prácticas cotidianas, dentro de un sistema capitalista y patriarcal que profundiza cada vez más las desigualdades. Y es desde ahí, desde ese lugar-espacio, desde ese territorio que somos y que habitamos, que nosotras decidimos prender los micrófonos y compartir nuestras vivencias, nuestros deseos y la propuesta de pensar, de repensarnos como parte de esta sociedad, en un intento de construcción de formas de vincularnos, de relacionarnos, formas más sanas, menos violentas y más conectadas con la vida. María Diversa surge en 2018 como parte de la trama del movimiento feminista. María Diversa es una construcción de una identidad grupal. María Diversa surge como proyecto, realización y producción de una comunicación popular y diversa. La comunicación como un derecho, la diversidad como un derecho y también como construcciones cotidianas, como prácticas cotidianas. María Diversa, habitada desde lugares diferentes, desde subjetividades que tenían y tienen hoy historias muy diferentes entre sí, ha logrado alojar esas diferencias y hacerla formar parte de un proyecto que hoy tiene historia, que tiene presente y claramente una perspectiva de futuro. Y como en María Diversa nos pensamos como territorios, es inevitable pensar en los ciclos de la vida. Y pensando a este proyecto, a esta construcción que es María Diversa como parte de esos ciclos, es inevitable pensarnos en este contexto de pandemia y de profundización de crisis ambiental, sistémica y civilizatoria. Hoy, arrancando este cuarto año de María Diversa, tenemos una nueva ley aprobada a fines del año pasado, la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Una ley que nos otorga derecho para decidir sobre nuestros cuerpos territorios, derechos que siguen siendo avasallados porque la letra en un papel no garantiza la aplicación real y cotidiana de esos derechos, pero que igualmente es una ley que celebramos y por la que luchamos junto a todo el movimiento feminista. El primer programa de María Diversa, aquel 3 de agosto de 2018, también venía impregnado de toda esa lucha de la Marea Verde. Ya había sido aprobado el proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo en la Cámara de Diputados, pero unos días después de aquel primer programa, el Senado de la Nación Argentina decidió su rechazo y tuvimos que esperar hasta fines de 2020 para poder decir que el aborto legal, seguro y gratuito es un derecho que tenemos todas las mujeres y personas gestantes que habitan el territorio de este Estado-Nación. Nuestra apelación a la ley del aborto, no hacía referencia a una confianza en la institucionalidad patriarcal, sino a un modo de encontrarnos. Hacía referencia a un ejercicio de autodefensa feminista frente a los modos de estar patriarcales. Fue justamente la necesidad de encontrar nuevas herramientas lo que nos permitió hallar y habitar nuevos territorios. Y en ese paralelismo que hacemos entre 2018 y hoy con la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, también podemos hacerlo con la lucha contra la autovía en el Valle de Punilla. María Diversa arrancó en medio de la defensa de estas sierras contra la autovía de montaña.

porque sin todas esas cuerpas realmente esto no tendría ningún sentido. Así que un agradecimiento, gratitud enorme a nuestras compañeras también. ¿Cómo le va, querida compañera Barbarita? Buenas, buenas, buenas tardes. Bienvenides, mareas diversas por todos lados. Aquí estoy, enamorada de este inicio. No me sale otra palabra, estoy enamorada escuchando esas canciones y agradeciendo a ese encuentro de mujeres hermosas que nos estamos dando allí en esa preparación amorosa de contenidos. Gracias, gracias compañeros por estar haciendo todo el soporte. Las queremos cerca. Vamos a tener que esperar un poco, parece. Bien. Y ya que estamos de agradecimientos, vamos a pasar a agradecer también a nuestras radios amigas que nos retransmiten aquí por el Valle de Punilla. Este programa que es Marea Diversa es un programa autogestionado. Nosotros nos grabamos, nos borramos, nos regrabamos, nos volvemos a grabar, nos sentamos y apretamos play. Y agradecemos un montón todos los espacios que se suman a querer pasar nuestras voces en sus radios emisoras. Así que mandamos un saludo grande a Radio Panamericana de Huerta Grande, a Radio Roja de Casa Grande. Y por supuesto también agradecemos mucho a Radio La Minga y a la Biblioteca Popular Leopoldo Lugones por este maravilloso estudio, por este maravilloso espacio y este tiempo. Y les contamos que estamos en Villa Yardino, en la calle San Martín, y que se pueden comunicar con nosotras a través de nuestros números de teléfonos y redes sociales. ¿Vos te lo sabías o ya te los olvidaste? Yo ya me los olvidé. Muchas vacaciones tuvo usted. Muchas vacaciones. Bueno. Y ahí me agarraste. Bueno, números de teléfono, agenden, sí. Señoras, señores, señorites, 15 59 76 34. Pueden escucharnos por internet a través de radiominga.org.ar y Marea Diversa tiene su página de Facebook, así que allí nos pueden encontrar y comunicarse con nosotras. Todas las cruces nos miran de arriba y apunta con luces. No a la iglesia, no al Estado. Mi cuerpo es mío, que les quede claro. No a la iglesia, no al Estado. Todo su aparato, cómplices culpable. Mi cuerpo yo mando, no quiero tu ley. Mi cuerpo yo mando. Tocan a una, tocan a todas. No estamos solas. Grita su nombre ahora, grita su nombre ahora. Tocan a una, tocan a todas. No estamos solas, solas. Grita su nombre ahora, grita su nombre ahora. No quiero tu iglesia, no quiero tu estado. Y como escuchábamos en el arranque, este año 2021 nos encontró recibiendo muy gratamente la aprobación de la ley por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, una deuda que tenía el Estado con todas las mujeres de este territorio y una deuda que en parte se ha saldado, porque la realidad es que en la vida cotidiana y en la práctica, bien como decía nuestra compañera Romina, no se está pudiendo ejercer ese derecho. Estamos un poco burocratizadas, sí. Un poco ralentizadas. Sí, totalmente, con algunas y muchas objeciones de conciencia que parecieran surgir así, explotar de la tierra, ¿no? Gente que se opone, así es. Dificulta, uh-huh. Y seguimos pensando que allí todo el trabajo de las mujeres no se ha terminado. Es así. Que necesitamos revisar todos nuestros encuentros en relación a la campaña y retomar, porque tenemos una gran tarea por delante, que es también hacer extensivo esta ley a otros territorios de la Vía Ayala. Y por supuesto, sí, seguir, obviamente, o al menos quitar dificultades a ese camino para encontrarse con un derecho. Pareciera que hay muchos caminos en estos momentos hacia los derechos que están cerrados. Así es. No es solamente este. Y además pienso en esto que Romy también traía de el papel no nos garantiza el derecho, ¿no? Porque perfecto. También pienso que esta cuestión de la objeción de conciencia, tanto de las instituciones como de los profesionales particulares, digamos, porque cada profesional puede ser objetor de conciencia, pero las instituciones también pueden serlo, y también está legitimado por ley. Claro. Entonces cuestionemos también esas cosas, ¿no? Porque yo creo que en ese cuestionamiento es donde está, es donde podemos proponer nuevas posibilidades, digamos. Porque si bien nos es como que en un punto, y en esto voy a ser muy crítica y me hago cargo de lo que digo, el Estado quiso quedar bien con el oscurito y el claro, no sé cómo decirlo, con el lindo y con el feo, no sé. Sí. Quiso quedar bien con todo el mundo y la verdad es que no se puede. O sea, no se me puede, no se debe. Me gustó efecto placebo. Claro, bueno, esa es otra palabra. Esa me gustó, la dijiste en algún momento, sí. La traigo acá. Sí, porque fue eso, yo siento que es un efecto placebo, que bien. Nos dijeron, bueno, les damos la ley así, también dejamos de ocupar espacios, sí, porque sí. La realidad es que todas las movilizaciones que tenían que ver con la aprobación de la ley eran muy masivas, siguen siendo hasta el día de hoy. Todas las manifestaciones del pañuelo verde traen mucha gente y necesitaban un poco como también despejar. Claro. Entonces nos dieron una ley que viene como siendo impulsada desde hace muchos años y que estamos recontra agradecidas, pero con estos matices que nos complejizan el contexto muchísimo, digamos. Muchísimo. Entonces está bueno repensarse en los espacios feministas, en todos los espacios donde se esté debatiendo y cuestionando cosas, estas actitudes y estas estrategias del Estado, que además las aplica no solo, digo, la ley de aborto es un ejemplo. Tenemos montones de leyes que han salido para proteger a la mujer, para proteger a los territorios, que tampoco las llevan adelante como corresponde. Sí, esa idea me parece que de los caminos hacia los derechos obturados, ¿no? Se me viene un recuerdo, compañera, muy fuerte de esta pandemia, de haber visto tantos caminos en las serranías obturados, ¿no? Cerrados. Se me viene eso como una imagen, como una metáfora de esta también obturación que tenemos para ejercer nuestros derechos. Claro. Hoy, en este momento, en este territorio, y también traigo lo que Romina ya nos estaba, Romina y Albertina, un abrazo Albertina grande también, nos estaban trayendo en torno a la autovía. Uh-huh. Y a este no poder ejercer nuestro derecho, primero de participación real, y un derecho aún mayor, que es a decidir qué queremos en este territorio, qué consideramos en este territorio vida sana, territorio limpio, agua limpia. Y corriendo libremente. Corriendo libremente, preservación de todos los recursos arqueológicos que en este lugar sabemos que están. Así es. Uno de los ejes de este programa va a ser justamente el nefasto proyecto de autovía, porque estamos a pocos días del comienzo de la audiencia pública, una audiencia también bastante cuestionada porque no la estamos considerando realmente como una instancia de participación real, ¿no? Pero bueno, ya más adelante estaremos hablando de este tema. Y este programa de Marea que inicia en abril tiene una historia que contar también, y es la historia de una mujer del de aquí, de la zona. Del territorio. Del territorio, sí. Muy bien, gracias. No vamos a contar la historia, la contamos en programas anteriores. Vamos a hablar de Lina Sánchez, vamos a escuchar su voz, porque en el mes de marzo se cumplió un nuevo aniversario de su caída en Kurdistán y no podíamos dejar pasar este programa sin traer la voz de Alina al aire, porque es un legado que nos ha dejado Alina, es realmente maravilloso y hay que traerlo todo el tiempo, recordarlo, ponerlo en práctica. Y así que vamos a irnos escuchando a Alina, porque ya se nos acaba el primer bloque, compañera. Totalmente. Y nos vamos a escuchar a Alina, una bonita canción que se llama... ¿Vos te sabés la canción cómo se llama? Sí, ay, miren cómo se ríen. Miren cómo escuchen, se ríen. Escuchen bien esa canción, porque la verdad que sentimos algo de eso. Así es. Miren cómo se ríen, que es una canción de Violeta Parra. Vamos a escuchar un cover de Cote Carrasco, ¿lo estoy diciendo bien? Sí. De Cote Carrasco. Y nos encontraremos a la vuelta de la tanda. Gracias, Sin. Gracias a ti. Estamos horas, sus horas. Grita su nombre ahora, grita su nombre ahora. La ventana se desborda frente a todos. Última ropa, somos rey. Es muy difícil pensarse la continuidad de un propuesto, de una alternativa de sociedad, sino sin la participación de las mujeres. Las había habido. Ha habido muchos ejemplos que repetían la idea de nacionalismo, de un Estado-Nación, y que realmente no había ninguna participación de la mujer. Para nosotras, la mujer, o sea, el mundo con el color de la mujer, crearía una sociedad diferente. La mujer es la que educa a los niños. La mujer es la que no tiene una economía del excedente de acumular. La mujer es la que garantiza la subsistencia, la que recrea la sociedad, que le da pie a construir, no a acumular, no a las desigualdades. La mujer es la que puede continuar en el tiempo la comunalidad de una sociedad. Bueno, todo esto es lo que estamos recuperando. Todo esto es lo que las mujeres están recuperando también de su historia para construir una sociedad diferente. Doblan los juramentos.

era un modo de sentirme feminista. Con el paso del tiempo, yo veo que el feminismo no es uno solo y estructurado. Es reconocer que tenemos, además de los deberes que desde que nacemos ya nos ponen a las mujeres, tenemos derechos y tenemos que irlos aprendiendo. La educación sexual integral para decidir, anticonceptivos para no abortar, y aborto legal, seguro y gratuito para no morir. Los derechos humanos como una construcción activa y presente. Nunca más golpes de Estado en Abya Yala. Justicia por los 30.000 compañeros detenidos desaparecidos, por las y los miles de asesinados por el terrorismo de Estado, por las niñas y niños robados, hoy adultas y adultos que siguen con su identidad enajenada, por quienes sufrieron prisión, exilio, distintas formas de represión y pérdida de derechos, que se abran los archivos de la dictadura, que digan dónde están y qué pasó con las personas nacidas en cautiverio. Verdad y justicia por Julio López y Silvia Supo, testigos de los crímenes de lesa humanidad asesinados en democracia. Cárcel común y efectiva a todos los militares, policías y civiles cómplices de la última dictadura militar. Iglesia y Estado, asunto separado. Basta de pagar a los curas cómplices de la dictadura, responsables de la bendición, a los golpes y vuelos de la muerte. No al pago de la deuda ilegal y fraudulenta contraída a partir de la dictadura. Plata para la educación, urbanización y salud, no para el Fondo Monetario Internacional. Libres y desendeudadas nos queremos. Que se reconozcan como crímenes de lesa humanidad las violaciones a mujeres en campos de concentración. Que los crímenes de ayer y de hoy sobre nuestros cuerpos sean considerados crímenes de lesa humanidad. Gobierne quien gobierne, nuestros cuerpos no son territorios de conquista. Justicia para las y los pibes desaparecidos y asesinados en los barrios y en las villas y en las resistencias populares como Luciano Arruga, Facundo Astudillo Castro, Darío Santillán, Maxi Costecchi, Santiago Maldonado, Facundo Rivera Alegre, Franco Casco, Bocacha Orellano, Pichón Escobar, David Moreno, Pali Alcorta, entre muchos otros. Basta de gatillo fácil, basta de criminalizar la pobreza y la protesta. Basta de matar a pibes y pibas en nuestros barrios. Justicia para las jóvenes desaparecidas por las redes de trata y explotación sexual. Basta de desaparecer a las pibas. Desmantelamiento ya de las redes de trata. Ni una menos. Basta de femicidios, lesbicidios, travesticidios y transfemicidios. El Estado es responsable. Basta de complicidad judicial y policial con la violencia patriarcal. Justicia para las víctimas del terrorismo de Estado en todo el continente. Libertad a las presas y presos políticos de la Abya Yala. Basta de genocidios, ecocidios, feminicidios en el Abya Yala. No a las políticas extractivistas de destrucción de la naturaleza y saqueo de los bienes comunes. Basta de perseguir a los pueblos originarios que cuidan el territorio y la memoria ancestral. Basta de perseguir, violentar y asesinar a las y los defensores de la tierra, de los bosques y del agua. Justicia para Berta Cáceres y todas y todos los asesinados en el golpe de Estado en Honduras. Basta de presionar a las poblaciones para expulsarlas de sus territorios y empujarlas a la migración forzada. Basta de criminalizar y perseguir al pueblo garífuna y en particular a las y los integrantes de OFRANE, la Organización Fraternal Negra de Honduras. Libertad a los presos de Guapinol. Basta de perseguir a Copín. Berta vive. Copín sigue. Justicia para las víctimas de la masacre de Curuguatí en las jornadas previas al golpe de Estado en Paraguay. Justicia para las niñas argentinas Lilian Mariana y María Carmen Villalba, asesinadas por el ejército paraguayo. Aparición con vida de Lichita, Carmen Elizabeth Oviedo Villalba. Libertad a Laura Villalba. Basta de criminalizar al movimiento campesino e indígena en Paraguay. Justicia para las víctimas de las masacres de Sencata y Sacaba en el golpe de Estado en Bolivia. Memoria, verdad y justicia para Sebastián Moro, periodista argentino, asesinado durante el golpe de Estado en Bolivia. Justicia para las víctimas de la represión en la revuelta de Chile. Libertad a las y los presos mapuche y a las y los presos de la revuelta. ¡Chilena! ¡Chilena! ¡No bajes la bandera! ¡Ya cantamos dispuestas a cruzar la cordillera! Justicia para las y los luchadores políticos y sociales en Colombia. Ser líder social no es delito. Solidaridad con la rebeldía del pueblo de Haití. Basta de represión. Solidaridad con el pueblo de Brasil frente a un gobierno fascista, xenófobo, racista, responsable de miles de muertes, especialmente de jóvenes negras y negros, y de mujeres empobrecidas en los últimos años. Abrazamos al Movimiento Sin Tierra de Brasil y a las organizaciones populares que levantan la resistencia frente a las políticas represivas acrecentadas después del golpe de Estado. Justicia por Mariel Franco. Solidaridad con los pueblos indígenas, campesinos, con las mujeres de Guatemala expulsadas de sus territorios. Que se garantice el derecho de Lolita Chávez de regresar a su país. Justicia por las niñas de Guatemala. Libertad a las y los presos políticos. Basta de perseguir al pueblo mapuche. Justicia por Rafa Nahuel. Libertad al lonco Facundo Jones Walla. Libertad a los presos mapuche en el Estado chileno. Basta de perseguir al pueblo Qom y a los pueblos originarios en el noroeste argentino. Basta de racismo. Solidaridad con los pueblos negros y afrodescendientes que siguen resistiendo pese al sometimiento, la invisibilización y el blanqueamiento cultural que este sistema impone. Solidaridad con las y los migrantes de ayer y hoy. Migrar no es delito. Solidaridad de los pueblos sin fronteras. Juicio a los dictadores de ayer y de hoy. Tenemos más de 100 razones para juzgar a Erdogan. Presidente fascista de Turquía, Erdogan, responsable de crímenes de mujeres kurdas, del pueblo kurdo y del pueblo turco. No olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos. La canción es urgente, es un río creciendo, una flecha en el aire, es amor combatiendo. Quiero darte la hora, que es la hora del fuego, que es la hora del grito, que es la hora del pueblo. Que nos una amorosa, que nos pegue en el pecho, que si vamos cantando no podrán detenernos. Que tu voz la levante, que la suelte en el viento y que suene a victoria cuando rompa el silencio. Que tu voz la levante, que la suelte en el viento y que suene a victoria cuando rompa el silencio. Estamos en el segundo bloque de Marea Diversa, aquí con la compañera Barbarita. Recordábamos a lo largo de el audio anterior, como escuchábamos, el Día de la Memoria, todas las denuncias respecto a ese tema. También escuchábamos a compañeres en el día de, o sea, intentando recordar y traer a este programa el Día de la Visibilidad Lésbica. Testimonios muy importantes, muy impresionantes. Las cosas que contaban las chicas, la manera en que son tratadas tanto las lesbianas, pero sobre todo las compañeras trans, ¿no? Que sufren una violencia extrema, institucional, social, son completamente excluidas, empobrecidas. Y bueno, sí, perdón. Ya esa violencia que aún está cada vez más fuerte. Recordamos aquí en nuestro territorio la muerte muy cercana de Ivana Módica. Ya a prontito de cumplir un año del asesinato de Cecilia Basaldúa, recordando que esas violencias no tienen fin, caminan al lado nuestro, amenazan, nos quitan derechos, nos exponen todo el tiempo a esa violencia. En estos momentos, aproximadamente 70 femicidios en lo que va del 2021. Es casi una cifra increíble. Uh-huh. Igual de increíble es la manera en que se está como llevando este recuento, ¿no? De mujeres que ya no están entre nosotros. Y yo creo que ahí se genera como una cuestión bastante morbosa y de naturalización de las violencias, porque pareciera que fuera como una cosita natural que nos pasa todos los días, una ya no va a estar entre nosotras. Por supuesto que los cuerpos de las mujeres y de las disidencias no lo sienten así, pero en el inconsciente colectivo tenemos que empezar a elaborarlo de otra manera, porque se está operando desde los discursos más hegemónicos como esa bajada de línea, ¿no? De que nos acostumbremos a que, bueno, va a faltar una. Y la verdad es que no nos vamos a acostumbrar, no estamos dispuestas a ceder eso, digamos. No estamos dispuestas, compañera, a eso. Vamos a escuchar ahora a Lili en un audio que también viene a acompañar este sentipensar acerca de los femicidios. El lunes hizo un año de la desaparición de Cecilia Basaldúa. La última vez que la vieron con vida a Cecilia fue el 4 de abril y el lunes 5 ya no pudimos ubicarla, no pudo ubicarla la familia. Evidentemente, dentro de lo que es el contexto de la Argentina, el tema de la desaparición tiene toda una carga que es obvio que nosotros tenemos ya asimilada y adentro de nuestra memoria. Y desaparecer también significa la instancia de no aparecer su cuerpo, o si aparece su cuerpo, poder llegar a hacer ese duelo. El 25 de abril la encuentran a Cecilia asesinada en un basural, y a partir de ahí la investigación comienza a ser errática y obviamente con muchísimos cuestionamientos que fuimos haciendo a lo largo de este año de la justicia en Cosquín a manos de Paula Kelm. La fiscal, como último intento de cerrar esta causa, llama a un juicio considerando que tiene todas las pruebas para poder acusar y condenar a Lucas Bustos. Como ya sabemos, Lucas Bustos está detenido en Cruz del Eje, acusado justamente de femicidio. Pruebas que todavía no han sido ni siquiera presentadas en la causa, como un ADN negativo, que es lo único que existe en contra de Lucas Bustos. Pruebas, por ejemplo, que faltan, como las pruebas de luminol realizadas en la casa de Mario Mainardi, que dieron 11 manchas de sangre. ¿Por qué Mainardi pudo abandonar la provincia en plena pandemia? Y él, en su testimonial, dice que fue autorizado por la fiscal Paula Kelm. Todo esto indica que, si no hay impericia, por lo menos hay encubrimiento, ¿no?, de los posibles femicidas en relación al asesinato de Cecilia Basaldúa. Este 25 de abril va a ser un año que pusimos una fecha porque no sabemos cuándo muere, cuándo la matan a Cecilia, porque hay días de desaparición que no fueron explicados. Tampoco se investigó quién pudo haberla guardado a Cecilia hasta llegar al femicidio. Todo esto es realmente remueve mucho y las fechas son importantes en el sentido de recordarla, de pensar de que estamos al lado de la familia, que vamos a seguir al lado de la familia para apuntalar en todo lo que podamos. Pero bueno, acá la justicia es fundamental y evidentemente si esta justicia es cómplice, si esta justicia es patriarcal, muchas veces uno pierde las esperanzas de que se llegue a una aclaración del femicidio de Cecilia. Y en un año que viene ya cargado de femicidios, 70 femicidios desde el 1 de enero al 31 de marzo, 53 niños huérfanos a partir de los femicidios de sus mamás, 2 transfemicidios también que nunca son investigados, la desaparición de Tehuel en estos momentos que nos preocupa a todas. Bueno, esto es un poco pensar que esta justicia no solamente tiene que cambiar con una reforma, tienen que cambiar las personas, tienen que pensar que nadie puede mantenerse al margen de la falta de investigación que la provincia de Córdoba tiene en los casos de femicidios, de transfemicidios y también en los casos de abuso sexual en la infancia, donde se sigue aplicando el síndrome de alienación parental. Replantearse toda la justicia es una tarea y nosotros estaremos ahí para recordarlo. Escuchábamos a Lili Martín, nuestra compañera del Movimiento Plurinacional de Mujeres de Capilla del Monte, que siempre está dispuesta a colaborarnos con información y compartiéndonos ahí todas las actividades que hacen las compas en Capilla. Otro camino obturado, compañera, otro camino cerrado, el de la justicia para nosotras y nosotras las mujeres que estamos todo el tiempo pidiendo por esa justicia, implorando esa justicia, buscándola incansablemente. Así es, así es. Y en este contexto... Nuestra compañera. Vamos con ella. Y ya nos vamos a la tanda, así que nos encontramos. Gracias, Sin. Escaparse con la mar, frías cabezas, trajes de cristal, se llevaron grandes olas, espuma pacífica. Yo viví en paz, yo viví en paz, hasta que los Andes capturaron a mi mar. Le doy mi salar, mis ovejitas, peces, frutas, flores.

Víctor Abdala, pintor. Colores, dame colores para pintar la cosa. Aunque... Fin de espacio publicitario. No se empujen, no pisoteen, hay lugar para todos. Los jueves a las 20 por La Minga 94.7 Radio Comunitaria. Todos a los botes. Un programa para mantenernos a flote juntos. En el 94.7 está La Minga. Está La Minga. En nuestras cosmovisiones somos seres surgidos de la tierra, el agua y el maíz, resguardados además por los espíritus de las niñas, que nos enseñan que dar la vida de múltiples formas por la defensa de los ríos es dar la vida para el bien de la humanidad y de este planeta. Despertemos, despertemos humanidad, ya no hay tiempo, nuestras conciencias serán sacudidas por el hecho de estar solo contemplando la autodestrucción basada en la depredación capitalista, racista y patriarcal. Una canción de amor. Querida compañera, me has incendiado el alma, compañera trueno, compañera tormenta. Me has incendiado el alma, y ese fuego es más fuerte que el dolor. Compañera viento suave, compañera bosque que calla y grita, pulmones me hacen respirar. Así nos dice Laura Zúñiga Cáceres, compañera copina de Berta Cáceres, hace 5 años, en una madrugada del 3 de marzo, mataron a Berta. ¿Cómo seguimos sin Berta? Nos preguntábamos en el territorio de las distancias. La presencia de Berta era una amalgama de esas amistades nacidas en puras luchas por defensa de territorios, por la resistencia del poder malvado patriarcal que tanto la lastimó, en el cuidado de las comunidades, de los ríos, en la insurrección frente al golpe de Estado. Dice Claudia Coro, recordándola, mataron a Berta y también intentan matar cada día las luchas. Cada día intentan silenciarlas, de un modo u otro. Sin embargo, Berta vive y las luchas continúan. Por aquí no pasarán, dicen los carteles de cartón, en cada puerta de este valle. Por aquí no pasarán, nuestras cuencas son nuestras. Y Berta dice allí, en su voz clara, el río es uno solo, no son dos ríos. Nunca tuvieron concesión del pueblo libre. ¿Cómo fue que lo hicieron? ¿Cómo fue que esa corrupción en alcaldes y diputados dan permiso para todo? ¿Cómo es esto de que nuestros intendentes den permiso para todo? Berta dice la lucha beneficia no el aquí y ahora, sino a las futuras generaciones. Son ellas las que van a ver el río limpio, tomar su agua, jugar en sus costas. Pero no, dice Berta, las mineras no funcionan sin agua y energía. Y allí están, poniendo sus postes altos de cemento con electricidad. Nunca tuvieron concesión del pueblo libre, dice Berta. Nunca tuvieron autorización de este pueblo para hacerlo, dice el Sunchowaico. Ahí continúan con sus máquinas, cavando, estropeando todo, desmontando todo. No resuelven el problema del empleo, dice Berta. Tenemos comprobantes de eso. Lo hemos podido ver. Sin embargo, aquí nos dicen que es progreso. Eso nos dicen que es progreso. ¡Qué hipócritas! ¡Qué vende humo al más alto precio! Las palabras de Berta nos resuenan y repican en nuestra cabeza a cada rato. Las sentimos cercanas, muy cercanas. Berta habla del río Blanco, del río Hualcarque, de su lucha, de su pueblo. Desde esta Córdoba, del sur, sin proas, sin faros, sin barcos, solo monte adentro, de solo monte adentro ya están saliendo las voces. No toquen a Ramona, dicen, en una zona rural llamada Las Maravillas, dentro del departamento de Río Seco. Allí, en una casita, en medio de un bosque nativo, en un camino seco de tierra, vive Ramona Orellano de Bustamante, que nació y vive allí, criando animales para subsistir, desde 1926, sí, desde 1926, con la historia familiar cargada en sus ojos, con el paisaje del campo en su piel y con 94 años de edad, hoy también está en la lucha por sus tierras. Y hoy también todos y todas las compañeras del movimiento campesino la están acompañando. Justicia por Ramona. Hace un año y medio, la jueza me dijo, mientras yo tenga el caso, a ustedes no los van a sacar. Hoy siento que la ley existe únicamente para los ricos. No tenemos apoyo de la justicia, ni tampoco ha venido ningún funcionario municipal. Solo vienen los policías para ver si no estamos muertos, dice Ramona despacito, sin miedo y con un brillo de picardía en sus ojos. El agronegocio causa daños irreversibles y solo quieren nuestras tierras para explotarlas. No nos dan trabajo. El trabajo lo hacemos nosotros en la tierra, nosotras en la tierra, nuestros hijos y nuestras hijas. Dejen en paz a Ramona, andan cantando por ahí. Mientras tanto, ella y su hijo resisten junto a las organizaciones que lo están acompañando. En un solo grito, dejen a Ramona en paz. Dejen a Ramona en su campo, en su tierra, en su monte. Es verdadera dueña, es dueña ancestral de la tierra. Berta vive y se ha multiplicado. Ramona vive y son miles, miles luchando. Vamos a honrar a la compa Berta, que está escuchando. Tercer bloque de Marea Diversa. Interpelada, emocionada, divino, compañera Barbarita. Emocionada estoy. Estoy emocionada por la historia, ¿no? Por lo que significa esas luchas. La de Berta, la de Ramona, el cuidado de esas comunidades, porque ellas representan eso, el cuidado de esas comunidades, algo que no hacen otras. Totalmente. Lo hacen ellas, y para traer ese cuidado de comunidades, también podemos traer a María, a nuestra compañera de Brasil, miembro de la Coordinadora Nacional del Movimiento de Afectados por las Represas en Brasil, una luchadora, una cuidadora de comunidades. ¡Qué cosa más hermosa, compañera! Ser cuidadora de una comunidad. Es muy hermoso poder llegar a esta vida con esa tarea. Y también es un reflejo de que lo que sucede o no sucede aquí en el territorio también sucede a lo largo de todo el continente. Totalmente. Y que necesitamos proteger muchísimo a esas cuidadoras, a esas comunidades, y no sentir que, bueno, que es algo que nos pasa solo a nosotros y que va a pasar. Esto ya va a pasar. Esto está sucediendo y tenemos que encargarnos de defenderlo, de cuidarlo, de guardianar el territorio que es de todas las personas, ¿no? Que es el monte nativo en este caso, que en el Copín es el agua, que en Rosario son los humedales, y así, ¿no? Porque se repite, es una situación que se repite a lo largo de todo el continente. Y tenerla hoy a María es como un regalo también, es un testimonio muy interesante, muy importante de escuchar, así que estén atentos porque es una muestra más de esta realidad que nos atraviesa a nivel continental. Totalmente, y sobre todo mandarle un gran cariño desde aquí. Ella seguramente nos estará escuchando con alguna diferencia horaria, pero prometió esta escucha, así que desde aquí, desde Radio Marea, desde este grupo de encuentro de mujeres diversas, abrazamos tu lucha, compañera, y te escuchamos con mucho amor. Ni un paso atrás no daremos, lugar a los miedos, acabe a bailar, que con la lucha movemos, y este patriarcado temblequeando está, se va a caer, se va a caer, se va a caer. Hola a todas las compañeras y compañeros que nos escuchan hoy en el programa Marea Diversa. Acá es María, soy de la Coordinación Nacional del Movimiento de los Afectados por Represas de Brasil, MAB, un movimiento que este año cumple 30 años de lucha con el pueblo por sus derechos y por la construcción de un mundo más justo a los trabajadores y trabajadoras. Estoy acá para hablar de mujeres que lucharon, pero por la acción muy feroz del enemigo, terminaron dejándonos. La gente que sufre y resiste sabe desde hace mucho tiempo que cuando perdemos a quien lucha, lo que queda es la memoria, que es movimiento, esperanza y resistencia, para seguir marchando por un mundo mejor. Hoy rendimos homenaje a Marielle Franco, quien junto a Dilma Ferreira, Nissinha y Berta Cáceres fueron parte fundamental en la construcción de las organizaciones populares en sus pueblos. Marielle Franco nació en la favela Maré, en Rio de Janeiro. Fue socióloga de formación y trabajó en organizaciones de la sociedad civil. Coordinó la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos y la Ciudadanía de la Asamblea Legislativa de Río de Janeiro. Inició su activismo por los derechos humanos muy joven, cuando perdió a un amigo, víctima de una bala perdida en un tiroteo entre policía y narcotraficantes en Complejo de Maré. Marielle Franco fue la quinta concejala más votada en las elecciones municipales de 2016 en Río de Janeiro. Representante de las mujeres y activista de los derechos humanos. En 15 meses presentó importantes proyectos de ley en nombre de la gente que vive en los barrios marginales y comunidades. En febrero de 2018, justo antes de ser asesinada, Marielle se convirtió en relatora de un ayuntamiento que monitorearía el trabajo de los militares en la intervención federal en Río de Janeiro. En 10 de marzo, criticó públicamente una serie de operativos policiales en el barrio pobre de Acari, una región con altos niveles de violencia en la ciudad. Marielle también fue presidenta de la Comisión de Defensa de la Mujer de la Cámara de Río de Janeiro. Marielle llevaba con ella múltiples identidades, junto con su condición de clase trabajadora, negra, como lo que es la mayoría de los que mueren en la favela, de donde vienen los que tienen menos de todo, mujer negra, la más sujeta a la violencia, lesbiana, lo que la pone en otro grupo discriminado por la homofobia, e hizo de todo eso una explosión de conciencia de clase. Materializó un movimiento que nace de la fuerza organizativa del pueblo, e hice un movimiento que no murió con ella, pero que ha sido masacrado en los últimos años en Brasil. Escuchábamos a María, una compañera brasilera, que nos contaba un poco la situación de Mariel, el caso de Mariel Franco, quien fue asesinada, bueno, como escuchábamos en el relato, ¿no? Y trayendo también este testimonio para remarcar las violencias que sufrimos las mujeres, que sufren las mujeres negras, pobres, las mujeres negras, pobres, lesbianas, que además se encargan de cuidar y de defender a la gente de su territorio, a sus territorios. Y bueno, y así fue como nos contaba María que sucedió el tremendo asesinato de Mariel, ¿no? Un asesinato de Estado, porque si bien está en investigación y demás, realmente cuando suceden de esta manera las muertes, hay un Estado que es responsable porque no garantizó el cuidado de mujeres que eran socialmente tan representativas. Totalmente. Además, era una concejala que había sido elegida por el pueblo, y la verdad que es como decís, Sin, es un asesinato de Estado. Claro. Es una persona que fue, de algún modo, estudiando y presentando los casos de criminalización de la pobreza y justamente cómo actuaba la policía en Río de Janeiro, porque justamente allí es donde ella había comenzado a, sobre todo, a denunciar a esa fuerza, a la fuerza policial y sus ataques hacia los pobres, hacia los negros, su maltrato. No dudaron como no dudan sobre los cuerpos, sobre las voces que gritan verdades. Vamos a seguir escuchando a María, justamente en este tramo de su relato, donde nos va a contar la investigación de la investigación acerca de la muerte de Mariel Franco. Compañeras y compañeros que nos escuchan hoy en el programa María Diversa. Es el mismo. ¿Y quién sí mató a María? Perdón. 14 de marzo de 2018, día. ¿Y quién mató a Marielle? En 14 de marzo de 2018, día en que los afectados por represas de todo mundo celebran el Día Internacional de Lucha contra las Represas, recibimos con pesar la noticia del asesinato de una de las voces más activas de la izquierda de Río. 13 disparos alcanzaron el vehículo donde estaba Mariel y Franco, matando también al conductor Anderson Pedro Gómez. El crimen ocurrió en el centro de Río de Janeiro. Entidades que trabajan con derechos humanos y parlamentarios tomaron una posición pública, exigiendo a las autoridades celeridad y transparencia en la investigación del crimen. A fines de 2018, la Policía Federal ingresó al caso Marielle para averiguar qué bloqueaba la investigación. Una investigación sobre la investigación, como lo definió el entonces ministro de Seguridad Pública, Raúl Jungmann. El entonces ministro ya había descrito el caso Marielle con las siguientes palabras. Está claro que había una gran articulación involucrando a agentes públicos, milicianos políticos, en un esquema muy poderoso que no estaría interesado en dilucidar el caso Marielle, sobre todo porque estarían involucrados en este proceso, sino tanto en la calidad de quienes lo ejecutaron en calidad de directores. En vísperas de cumplir un año del crimen, la Policía Civil y el Ministerio Público de Río de Janeiro se pronunciaron en una operación que detuvo preventivamente al policial Rony Lessa, acusado de ser el francotirador, y Elcio Queiroz, por ser el conductor del auto desde donde partieron los disparos que mataron a Marielle y Anderson. La investigación sobre los responsables del asesinato de Marielle continúa. Hoy preguntamos, ¿de quién fue la orden de matar a Marielle Franco? Pero quien quiera que los hubiera hecho, difícilmente podía imaginar que era una semilla y que millones de Marielles en todo el mundo se levantarían al día siguiente y seguirían creciendo. Marielle Franco, presente. Marielle Franco, presente, ahora y siempre. Gracias, María, por tus palabras, por tu relato. Escuchamos con mucha emoción y con mucha preocupación relato tan cercano, tantas muertes, sin saber quiénes fueron, por qué, qué justicia. ¿Qué justicia es la que tenemos? La vida no se compra. ¿Cómo puede ser que desaparezcan 43? ¿Cómo puede ser que truquen nuestra infancia por internet? ¿Cómo puede ser que mueran tantos niños por un papel? ¿Cómo puede ser que duermas tan tranquilo y nada ves? Está más que claro y visible que el cuidado hacia las cuidadoras, hacia las comunidades que se encargan de guardianar los territorios, no está en los pensamientos de quienes gobiernan estos suelos, estos continentes. Claramente primaría la destrucción por sobre todas las cosas y todo lo que ello obstaculice, intentarán derribarlo. Entonces la lucha que estamos dando en este momento es realmente importante y relevante porque la instancia de audiencia pública que se avecina es un paso más que tenemos que dar para frenar este proyecto de autovía, que es un proyecto impresionantemente destructivo, un delirio, diría yo. Y bueno, y es nuestro deber como ciudadanos, ciudadanas, ciudadanes de esta Córdoba que habitamos, defenderlo, guardianarlo. Y tenemos ejemplos maravillosos de mujeres que tuvieron el corazón y el cuerpo de hacerlo, a costa de lo que fuera, ¿no? Berta, Mariel. Ahí decía también María, son semillas y pareciera que eso es lo que justamente molesta al poder, ¿no? Pensando que matan y desaparecen. Y las luchas desaparecen con ellas. Y no, se multiplican. Se nos multiplican en las calles. Se nos multiplican allí, como se nos van a multiplicar este fin de semana en el horno de Vialet, donde vamos a ir con nuestros cuerpos a poner palabra y cuerpo a donde ellos nos dicen que van a poner wifi. Totalmente, allí estaremos. Y ahora nos tenemos que ir, así que vamos a escuchar un tema de Bomba Estéreo que se llama Agua. Y antes de mejor irnos, imposible. Sí, antes de irnos, voy a aprovechar este momentito para leer unos mensajes que nos están llegando, porque si hay algo lindo de las aperturas, los comienzos de año, son los mensajes de nuestros amigos, amigas y amigues, a quienes les agradecemos muchísimo que nos estén escuchando. Y nos dice Claudio: hermoso escucharlas desde Miramar, hermoso escuchar a la compa Barbarita. Que por favor en algún momento comparta un poco su risa por el micrófono. Saludo enorme para ustedes. Así que se viene un nuevo separador. Gracias a ese compa que quiere escuchar mi risa porque se contagiaba, pero bueno, a veces fueron unas épocas de carcajadas importantes. Ya vendrán, compañero. Así es. Y si hay algo que nos tenemos que contagiar es la risa, compañera. Sí, y nos vamos a multiplicar entonces en gotitas de agua este fin de semana, en gotitas de lucha, sí, de resistencia. Y nos vamos escuchando ahora Bomba Estéreo y luego a la tanda. Nos vemos a la vuelta. Gracias. Yeah.

¿Quién cuida tu garganta adolorida? ¿Quién cuida el sueño del sueño que tuviste? ¿Quién te ruega que sueñes, por favor? ¿Quién sueña a estas alturas con un mundo mejor? ¿Quién vive como tú para alcanzarlo? Y cuando incluso a ti se te espante la voz, ¿quién te estará esperando en un abrazo? Te doy una casa. Cuarto bloque de Marea Diversa. Escuchábamos en el comienzo a la compañera Ana, a quien también le mandamos un saludo, y una bella canción de Marta Gómez, Luego. Tenemos noticias, ¿no es cierto, querida compañera? Noticias, tenemos un comunicado de último momento, y lo que queremos decirles es que este es un programa independiente que asume la voz de las asambleas también. Y en este caso lo que vamos a leer, Sin, es el último comunicado de prensa de las asambleas de Punilla en relación a la autovía. Las asambleas de Punilla y de Córdoba Capital convocamos a la población a participar de la asamblea pública, de la audiencia pública, para expresar la exigencia a un verdadero proceso de participación ciudadana que debió existir previamente a la audiencia pública. Una vez más, como en 2017 y en el 2018, nos llevan a debatir sobre decisiones tomadas. Ya vamos a expresar en su audiencia pública virtual no solo las críticas al estudio de impacto ambiental de la nueva traza, sino también a denunciar al gobierno provincial, junto con intendentes y jefes comunales del Valle de Punilla, que violan nuestros derechos a la información, a ser consultados y a ser parte de las decisiones. También denunciamos la manipulación de las herramientas virtuales para restringir la participación, ya que el gobierno no ha contemplado la garantía de recursos para aquellos que no tienen los medios, ni el conocimiento para acceder a una audiencia virtual. De hecho, las asambleas de Punilla estamos ayudando a los vecines, a las vecines, a inscribirse, por lo cual consideramos que la audiencia es ilegítima e inconstitucional. Aún así, las asambleas decidimos participar, no porque confiemos en esta instancia, sino para dejar nuestra voz en cada espacio. Decidimos participar porque sí queremos ser parte de las decisiones. Nuestra postura sobre el proyecto es que, además de haber sido diseñado con la participación de quienes habitamos el valle, es irresponsable. Se pretende gastar 100 millones de dólares en el tramo San Roque-Molinari. ¿Y cuántos más serán hasta la cumbre? Solicitamos que se atiendan las prioridades de Punilla: agua potable, salud, educación, trabajo digno, y no a una autovía para el canal bioceánico de IRSA, iniciativa para la infraestructura regional sudamericana, para el agronegocio y el saqueo de nuestros bienes comunes. La autovía generará graves daños y alteraciones a las cuencas del oeste, y no será solamente una ruta. Será un disparador para una aceleración vertiginosa de las urbanizaciones, eliminando monte nativo, economías campesinas y colapsando más los servicios esenciales. Por eso decimos no a la IRSA. No al corredor bioceánico. No a esta autovía. Sí al ordenamiento territorial participativo para resolver las necesidades de nuestro valle y decidir cómo queremos vivir. Sí a las mejoras de la Ruta 38, al tren y al transporte público. El progreso que mata y contamina no es progreso. Además, las asambleas de Punilla y Asamblea en Defensa del Ambiente de Córdoba Capital, convocamos a una audiencia pública, popular y presencial el día 9 de abril, desde las 11 horas, en el horno de Vialet, que se encuentra al costado de la Ruta 38, con transmisión de radio abierta que transcurrirá paralela a la virtual. Por acá no pasarán. Nos roban hasta el aire que se respira. Espejos de colores se llevan nuestro pobre. Nos dejan tierra pobre, se llevan nuestra vida. ¿Cómo puede ser que nos devore el hambre con tanta ley? ¿Cómo puede ser que nos quiten los sueños por ser mujer? ¿Cómo puede ser que todo para pocos con tanta sed? ¿Cómo puede ser que duermas tan tranquila y nada ves? ¿Cómo puede ser? Pregunta Daphne Forach. ¿Cómo puede ser? Fácilmente parece que puede ser, compañera. Bueno, yo lo voy a poner en duda. Yo también. Estamos llegando a los últimos minutos de este programa número 1 de Marea Diversa. Y voy a saludar a María, que también nos mandó un mensaje y nos dice que somos grosas y que les encanta escucharnos y que por aquí no pasarán. No pasarán. Abrazo, María. Bueno, y en este recorrido a lo largo del programa hemos hablado, debatido, hemos escuchado voces de muchos lugares de estas latitudes y nos vamos a ir trayendo una voz local. Vamos con eso. Sí, traemos la voz de una mujer artista, una mujer comprometida también, hermosa. Una vecina. Sí. Hermosa mujer. Quien, pone un poco desde su voz qué es lo que se siente, qué es lo que el cuerpo nos transmite, la mente, el corazón, el cuerpo en conexión con la tierra y el espacio en el que vivimos, nos hace sentir ante este atropello al cual no estamos acostumbrados, no. Porque no nos vamos a acostumbrar a esto, porque estamos decididos, decididas y decidides a defender nuestro territorio. Y vamos a dar este fin de semana una batalla más. Así una es. Batalla más, una lucha más este fin de semana. Les convocamos, les invitamos, les comprometemos a esa presencia, presencia humana que nos vamos a dar allí como un encuentro. Y sobre todo, compañera, como una esperanza, porque si hay algo que en la lucha no perdemos, es la esperanza. Por aquí no pasarán. Vamos a escuchar entonces a Rita Calandria, vecina de Vialet Macé, y nos vamos a ir escuchando una de sus canciones también, y ya nos despedimos. Totalmente. Pasó muy rápido todo esto. Oh. Una vorágine sí. De horas. Sí, sí, sí. Y bueno, agradezco muchísimo a las compañeras que me están asistiendo desde los teléfonos, porque bueno, a mí me tocan los controles y hacía mucho que no practicaba, se habrá notado. Y agradezco a Barbarita, que aquí compañera, siempre... yo te agradezco a ti, esta compañía enorme, a las compañeras que nos están haciendo el sostén y nos vamos reiterando y pensando que el progreso, que la mentira del progreso no cueste vida en este territorio y en ningún territorio de la Vía Yala. Y que hagamos uso de nuestro mayor poder, que es la masividad, es la calle, es encontrarnos ahí. Así que todo es a la audiencia. Todo es a la audiencia. Y nos vamos escuchando. Abrazos. Abrazos. Hasta la semana que viene. Les queremos mucho. ¿Cómo va? Soy Rita Calandria. Estoy viviendo acá en el Valle Punilla, ahora en Villalemacé. Agradezco a la Radio Marea por la invitación y abrazo a las pibas por sostener y brindar este espacio para la reflexión. Gracias. Creo en que el eco de una voz multiplica ideas y en el viaje de la comunicación. El 9 de abril comienza la audiencia pública por el tema de la autovía en Punilla. Y me encuentro pensando y sintiendo necesario que hoy nos preguntemos cómo deseamos vivir en el territorio que habitamos. Desde mi ser, creo en que le estamos gestionando a una idea de equilibrio. Y el ejercicio del equilibrio es el respeto, es la sensibilidad ante la injusticia y la confianza hacia la transformación y la armonía de la coexistencia. Y conozco personas admirables de gran valor transportando y defendiendo esta imprescindible y amorosa idea. También tengo que decir que repudio al que se dice llamar gobierno. Un gobierno cobarde, corrupto e hipócrita que ofrece fabulaciones progresistas, prometiendo velocidades y descongestionamientos, farsantes que disfrazan un negociado enorme bajo una excusa de solución vial que tiene otras alternativas. Mientras amenazan a las comunidades como chingones, mientras expropian hogares como en La Perla, San Roque y La Guadita, instalan cableados de alta tensión en las veredas de las familias, llenando el barrio Suncho Baico de policías, pretenden avanzar indiferentes sobre restos arqueológicos y cuencas hídricas. No hay planeamiento ni infraestructura que aguante, no tenemos agua y estos hablan de progreso y crecimiento. La construcción de esta autovía tiene intereses económicos que no tienen nada que ver con el crecimiento de Punilla. La dimensión de este negociado afecta a todo el territorio latinoamericano, no es regional. Esta autovía es funcional al modelo predador y extractivista. Y está relacionado con el IRSA. Están entregando y vendiendo el territorio como un pedazo de carne. El mismo gobierno que nos prendió fuego 300.000 hectáreas. Bajo esa perversión, la muerte no se olvida ni se perdona. Mi tía dice que te podés defender de todo menos de la ignorancia. Y es a través de esa ignorancia que pretenden sostener la inacción de la ciudadanía, sosteniendo la inoperancia perpetuada en cargos de acomodo, en cultura, educación, en salud. Repárense. ¿Quiénes se creen que son? Repárense. Que mientras todo, que viva la autogestión, la organización transformadora y libre. Y mientras todo, me encanta la palabra punillazo. El patriarcado se va a caer y se va a llevar con él hasta el último cocida. Nos abrazo y deseo bondad, confianza y verdad. Muchas gracias, che. Al frente y que todo brote. Su empresa, pa' que la iré a denombrar. Si reconozco la fuerza de mi madre de noche yendo a trabajar. Si reconozco la fuerza de mi madre de noche yendo a trabajar. No, no, no lo voy a nombrar. Pa' que lo iré a nombrar. Usted prefiere el discurso cobarde que en esta sociedad. Usted prefiere el discurso cobarde que envenena en esta sociedad. Que no la deja pensar, que no la deja actuar,